¿Qué? No, sí, no. O sea, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que dicen que el mundo se está acabando y... Sí. ¿Sabes qué? Mira, te voy a decir algo, baby. Mira. Déjalo todo atrás y piensa que el mundo se acaba y que tenemos que aprovechar. Cuando te me ceño el cuello, se va cayendo la luna. Cuando te beso en la boca, el mundo se va derritiendo gota a gota. Deja que la noche fluya, mamá. Que la vida solo nos aguante y que terminemos de que todo se acabe. Deja que la noche fluya, mamá. Que la vida solo nos aguante y que terminemos de que todo se acabe. Que quiero decirte, tanta cosa que quiero cumplirte, hacerte la huella de repetirte, que grabe mi nombre en tu mente y antes de irte. Quiero hacerte mujer sin miedo a perder. Dime qué vamos a hacer. Es que te quiero complacer, encima de mí y encima de ti. No lo pienses y dime que sí. Oh no, oh sí. Antes de morir, quiero hacerte mujer sin miedo a perder. Dime qué vamos a hacer. Es que te quiero complacer. Deja que la noche fluya, mamá. Que la vida solo nos aguante y que terminemos de que todo se acabe. Deja que la noche fluya, mamá. De tu liga, el mejor que pasea por tu línea. Y que te explote la nota, y que te sientes cuando te toca. Así, así, besando tu boca. Y que te hace el sexo hasta con ropa. Quiero hacerte mujer sin miedo a perder. Dime qué vamos a hacer. Es que te quiero complacer. Deja que la noche fluya, mamá. Que solo nos aguante y que terminemos de que todo se acabe. Deja que la noche fluya, mamá. Que la vida solo nos aguante y que terminemos de que todo se acabe. Álvaro es el dueño del sistema. Otro nivel de música. Perreque, Neo Flow, la maquinaria. Papi, somos un equipo muy unido, por eso es que hacemos muchas cosas muy impresionantes. Otro nivel de música is coming. Este es un regalo para toda mi gente que me apoyan y son de corazón conmigo. Jay Álvarez Music.com. Get out. I found it. Flow Music.